Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. Tarde pero seguro. ¿Cómo dice que le va? Buen día, Damián. ¿Todo bien? Tarde, tarde, pero bueno, acá estamos. Acá estamos entre el tráfico y que me olvidé algunas cosillas, tuve que volver. Se me hizo tarde, perdón. Acá estamos. Gente, bueno, un día espectacular. Un día espectacular. Así que bueno, hermoso día. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice que estamos en 14 grados 5 décimas, despejado con niebla. Una humedad del 96%, una presión de 1012,6 hectopascales, viento norte a 1 km por hora, la visibilidad es reducida al 50%. O sea, se ve 0,5 kilómetros. La máxima para el día de hoy de 26 grados. Las probabilidades de precipitación en el día de hoy son cero, pero el cielo a la mañana va a estar con neblina, a la tarde parcialmente nublado y a la noche de igual manera parcialmente nublado. La temperatura en el transcurso de la mañana llegará a los 20 grados, hacia la tarde en su pico máximo de 26 grados y a la noche de 20 grados nuevamente. Los vientos van a estar entre 7 y 12 kilómetros por hora por la mañana, por la tarde entre 13 y 22 y por la noche entre 7 y 12, igual que ahora. Así que bueno, nada, recuerden que tenemos la temática. Ayer subimos los flyers para ir a ver los recitales de La Comparsita y la de Sky Bailison, ¿sí? Nos falta subir la de Babasónicos, que es ir a ponerlo dentro del mes, así que bueno. Pero ahí estamos, vamos a estar, vamos a andar ahí. Ahí ya, si quieren entrar a participar, deben entrar a participar, sigan la trivia, deben seguirnos a nosotros, deben arrobar al compañero con el que van a ir. Ese compañero también tiene que seguir la página. Y además, en el tercer punto, tienen que seguir a MTM Producciones, quien es la empresa que nos facilita las entradas, ¿eh? Así que, Mati, muchas gracias. Gente, bueno, vamos a hacer un breve resumen. A ver, de las cosas estamos tarde. No, igual vamos a hacerlo tranquilo. El Kirchner, vamos a leer los diarios del InfoAE. Justo voy a empezar ya sin decirlo. Yo estoy en el horario, pero bueno, me olvidé que tengo que leer todo desde cero. Gente, les vamos a leer como siempre InfoAE Crónica. Vamos a empezar por InfoAE. Recuerden, si quieren leer la nota completa, deben ingresar a www.infoae.com. El kirchnerismo aísla a Alberto Fernández y se consolida la alianza entre Cristina y Sergio Massa. En el espacio que conduce la vicepresidenta, que hablará esta tarde en La Plata, aseguran que no hay posibilidad de consensuar una mesa de negociación que incluya al presidente, tal como pidió el ministro Gabriel Catopodis. Tensión interna y pase de facturas, dice Alberto, Cristina, De Niro y el peligroso vacío de poder. Son hermanos y se enamoraron. Tienen dos hijos y luchan porque les permitan casarse. Lindo quilombete de familia, ¿eh? Tras la bajada del dólar libre, el Banco Central de la República Argentina quedó forzado a devaluar más rápido y a subir la tasa de interés. con fuerte expectativa electoral y en medio de la tensión cambiaria. Cristina Fernández de Kirchner hablará hoy en La Plata. Juan Carlos I tiene una hija secreta llamada Alejandra, según debe ver un nuevo libro. Este tipo hizo un quilombo porque es rey, hizo un quilombo. Después dice, no, porque viste que los reyes, qué quilombo que armó. Dolarización, nueva grieta, 5 opiniones a favor y 5 en contra de adoptar la moneda de Estados Unidos. No lo permitan, por favor. Ya lo explicamos ayer. El ex administrador de la corte pedirá un careo con Maqueda por irregularidades en la obra social. ¿Qué obra social? Los secretos de River de Michelis, los cambios invisibles de alimentación y el cuidado del plantel. Porque había un rumorcito que le había pedido a Rondón, era cuando llegó, que baje de peso. Una cosa así, que lo iba a poner de titular cuando bajara de peso. Porque no estaba rindiendo lo que... Y tiene razón. De hecho lo pone, nosotros estamos en el horno, ¿no? Fui, vi y escribí. Música para mañana. Barbie Franco mostró cuánto gastó en el supermercado y explotó de bronca. No me alcanzó la plata. Mirá, Barbie Franco, ¿quién es? Mirá lo que gastó, 120.180 pesos. La mujer burlando, ¿no? Mirá vos la pibita esta, ¿eh? Lo fue a gastar. Y mirá todo lo que compró también. Pack de botellas de agua. Bueno, está bien, se está adaptando a la nueva vida junto a Burlando. Brooke Shields, la niña sexualizada a los 9 años, la más linda del mundo a los 16 y violada a los 20. Qué linda mujer esta, ¿eh? Qué linda mujer. Hoy así, con el pelo más morocho, así, esos ojazos. Hermosa. Abre la Feria del Libro. Comienza el mayor evento cultural argentino. Las actividades imperdibles. Dice, programa completo de la feria para hoy, jueves 27 de abril. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación, bueno, abre hoy. Muy bien, después vamos a ver si vamos a leer un poquitito de eso. Dice, están, leamos en la feria. Libros gratis y charlas con personalidades. Feria XXL, ¿cuánto queda ahí? ¿Y cuándo aprovecharlos? Bueno, gente, así fue un poquitito el resumen de lo que fue Infobae. No sé si se dieron cuenta que sección pavada no leí. Sí, bueno. Economía tampoco les leí. Economía, a ver qué dice. Bueno, seguimos igual que ayer, ¿eh? O sea que, tranqui. Todavía, se los voy a decir de entrada, a ver, para que sufran. Sufran. Bueno, como decía recién en el anterior, el Banco Central tuvo que subir un poquitito el valor, 227,50. El dólar libre está en 4,74, lo mismo que ayer, hay que esperar que abra la City. El contado con liquidación volvió a bajar, así que eso también es bueno, debería seguir en baja, que es de 447,30, no tendría que subir más. El riesgo país está en 2.640, eso bajó poquito porque en realidad tuvo que salir a liquidar el banco, tuvo que salir a vender un montón de millones, y se abrieron las exportaciones porque creo que cerraron con China para poder exportarlo por medio de yuanes. Así que bueno, esas son buenas noticias, después le vamos a leer un poquitito de eso. Gente, vamos al par de temas. Recuerden que nuestra temática es pasar música en español en la primera hora, en la segunda hora es música internacional y la segunda hora es la que ustedes programan, enviándonos su mensaje al 1164-007047. 1164-007. O síganos en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, nos vamos al primer par de temas en español. Todo ocurrió.

mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Divinos, atrasado como siempre, venimos. Bueno, esa es la versión original de Triste Canción. Así se llama, Triste Canción. Es del Tri, es un grupo mexicano que acá hizo el covers La Renga. Y acá la llamaron Triste Canción de Amor. Pero esa es la versión original. Y la primera es Lo Hombre en París, que es nuevita, la versión sinfónica. Bueno, jueves en la City vamos a leerles crónica. Ya saben que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Dólar hoy. El minuto a minuto del dólar blue, el oficial y otras cotizaciones. Hijo habría matado a golpes a su madre. Era un psicópata, el hermano del asesino que desfiguró y mató a golpes a su propia madre. Detalle, Sergio Massa se concentra en estabilizar y el sábado encabezará mesa de empresarios y sindicalistas para ordenar los próximos 90 días. Exclusivo, asesinaron a golpes a un jubilado de 82 años en un presunto robo. El cadáver apareció atado en una vivienda. Cuenta regresiva, Santiago Maratea anuncia el inicio de la colecta para Independiente. ¿Dónde y cuándo se realizará? Bueno, pero ahora yo digo una cosa, no tanto movimiento, tanto esto. ¿Nadie quiere averiguar quién es el que destrozó el club? ¿A nadie le interesa? O sea, ¿miran para otro lado? ¿A nadie, a ningún hincha Independiente le interesa? Como le pasó a River también, ¿eh? Obvio que saben, pero ¿nadie quiere verlo preso? ¿O nadie los quiere ver presos? Dice que hubo ahí rumores a Fabián Doma que le dijeron, che, con Moyano no, ¿eh? Cuando lo iban a investigar, lo iban a denunciar. Del gobierno le dijeron, che, con Moyano no te metas, ¿eh? Claro, habrá lavado la de muchos ahí, pero bueno, eso será otra cosa. La pavada. Del más caro al más barato, la pavada, dije que no iba a leer. Cronograma ANSES paga aumentos y bonos de 15 mil pesos a un grupo de beneficiarios. ¿Quiénes cobran este jueves? Bueno, allí está la nota. Si quieren leerlo, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Conmoción, murió Cristina Ashton Gurkani, la doble de Kim Kardashian. Pobre piba, ¿no? Hermosa, pero ¿tenía doble? ¿Quién es esa mujer? ¿Kim Kardashian? No, es alguien se casó con, creo que un basquetbolista, alguna cosa de esa, alguien del béisbol, con alguien de eso. La mina no sé qué era, modelo, no sé qué era. La familia, toda una... No sé qué será. Claro. Una bomba atómica, pero... Sí, en ese momento estaba excedida. Después se recuperó. Atención, AntMed prohibió unos medallones congelados por considerarlos ilegales y peligrosos para la salud. Alerta, cuidado con el antivirus. ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio? Avance, lanzaron robot que recarga el auto eléctrico. Día Internacional del Código Morse. ¿Por qué se celebra el 27 de abril? Bueno, si quieren saberlo, entren ahí y lo hacen. Insólito, una pareja firmó un contrato de fidelidad y una increíble multa en el acuerdo se hizo viral. Nah, esto es crónica. Por eso los quiero, por eso los leemos todos los días. Ahora lo vamos a leer. Increíble, se tomó con humor la inflación y pegó un innovador cartel en su negocio. A los que les pase presupuesto... Claro, a ver si está en todos lados. Al que le pasé el presupuesto, Hakuna Matata. Bati policial. Dice, apareció un Batman persiguiendo chicos a plena luz. A plena luz del día en la calle de Buenos Aires. El mejor país de la galaxia. Nah, crónica, los amamos. Increíble, español visitó Argentina y descubrió un importante detalle sobre el agua caliente para el mate. Estoy sorprendido. Ay, qué importante esto. Bueno, obviamente acá nos vamos a detener y que dice cosas de locos. Ahí lo vamos a lo vamos a desarrollar nosotros. No hace falta que entren a www.cronica.com.ar. Eso lo vamos a leer nosotros. Para todo lo demás, ya saben, deben ingresar a la página. Dani, ¿estás preparado? Vamos a ir al siguiente par de temas. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. Allá vamos. Se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar. Para jugar. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Queremos saber nuestro tema de cortina, Lighting Blights. Qué hermoso tema. The Weeknd. Del señor Abel. Abelcito, ¿eh? No es Pinto, pero es Abel. Un muchacho canadiense que la pegó con un tema y no paró. Pero vos sabés que los temas viejos, los que cuando no eran conocidos, son más lindos. ¿No te pasó con artistas que conociste y decís, che, mirá, los primeros discos eran muy buenos? Lo que pasa es que nadie les daba bolilla hasta que se hicieron populares y después de populares. Pero muchos grupos, los temas más viejos, los que por ahí no fueron tan vendidos, son unos temones, son terribles. De hecho, por ejemplo, con Rata Blanca pasa eso. A mí. ¿O no? ¿Cuál es la de que sería el tercer disco, no? De Magos, Espadas y Rosas, donde sale la leyenda del Hada y el Mago. Es el segundo. Bueno, ahí es donde se hacen archimega conocidos y empiezan con todo el mundo. Pero el anterior, que es El Sueño de la Gitana, para mí es el mejor disco. Para mí es el mejor disco de Rata Blanca. Es hermoso. Está bien ese riff pesado, bien rock and roll, bien hard rock. ¿Qué sería? ¿Clásico hard rock? O no, sería un metal clásico, ¿no? Tipo... Es onda, un heavy metal clásico, onda Iron Maiden. Encima Adrián Barilari es, bueno, Saúl Blanche, que fue el primer cantante de Rata Blanca, que está en El Sueño de la Gitana, también, monstruo. Hoy ya está grande, le cuesta cantar, estuvo en un recital, en un tributo, ¿te acordás? Tiene problema en la voz, bueno. Pero monstruo, cantante de la hostia, mucho más agudo, más de heavy metal, más... ¿Cómo quién sería la voz de él? En ese entonces. David Cavardal. O Ian. ¿Cómo se llamaba el cantante? El de. Sí, no tenía por ahí tanta la voz de Robert Plant, de Zeppelin, pero. Claro, pero era más. David Cavardal. O el primero. Ian, ¿cómo se llamaba? Ian. Me sale Ian Azuri, que es el cantante de Cal, pero es Ian Gillan, muy parecida. Y después, bueno, Adrián Barilari es muy parecida a la voz, el tono, todo a Bruce Dickinson de Maiden. En ese tiempo, hoy, claro, parecido, en estatura parecido. No, pero monstruo, Adrián me encanta, en esa época. Hay un audio para mí. Capaz estamos hablando de esto, capaz que la gente ni le interesa, ¿no? Bueno, a ver, vamos a escuchar el audio. Hola Marito, hola Radio Box, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, les cuento que hoy se celebra el Día de la Gente de Viajes. una tarea que no es muy, muy valorada, no es muy reconocida, pero nosotros tenemos esta pasión de crear emociones a través de los viajes para la gente, de tener presente siempre el bienestar y el placer para la gente, así que, y en un país donde nada es fácil, la verdad que tenemos que celebrar. Así que les doy un saludo muy grande a todos los colegas y también para mí, porque lo disfruto mucho. Marito, un beso grande, grande, grande, grande. Qué grande, buen día, Cari, gracias por estar allí del otro lado escuchándonos. Feliz día a todos los agentes de viaje, a todos, a todos, especialmente a vos, que sos la que nuestra oyente, nuestra fiel oyente. Así que te mando un beso y un abrazo enorme desde Mañanas Diferentes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el recordatorio, ¿no? Por esa efemérides. Así que bueno, gracias, Cari. Después, ¿sabes qué te iba a preguntar? Si podrías explicar lo que es el previaje. ¿En qué consiste? Porque los otros días yo me puse a preguntar, porque no lo conozco bien cómo funciona, y empecé a preguntar y resulta que nadie sabía. Entonces, si después podés, tenés un minutito, o nos envías un audio, o nos avisás y te sacamos al aire. Y nos explicás y de paso te saludamos al aire en este tu día. Así que bueno, Dami, estamos ahí para el siguiente par de temas y nos vamos acercando al final de la hora. Recuerden que deben enviarnos el mensaje, en lo posible, un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien pueden hacernos los comentarios y empezar a chusmear el tema de los recitales, que ya empezó, al Instagram, que es mdiferentesok, y al Facebook, estamos como Mañanas Diferentes Ok. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Y yo te amaré.

¿Podemos hablar con nuestra amiga Cari? A ver si la tenemos. Hola, Cari. Muy buen día, Marito. Buen día, ¿cómo te va? Acá, celebrando. ¡Feliz día! Gracias, muchísimas gracias. A ti. Vos sabés que yo soy idónea. Yo sí. Nunca estudié esta profesión, este oficio. Lo hago desde los 20 años. Sí. Me inicié y fui haciéndome. Y a través de los años fui como descubriendo lo que nosotros generamos como agentes de viajes. Ah, mirá. El otro día, por ejemplo, una señora que va a Europa a visitar a su familia, compraba su pasaje y en un momento se sacó una foto con el pasaje, le mandó a su hijo y yo viví toda esa emoción que tenía la señora, ¿viste? Y decía, pucha, es muy fuerte esto. No se trata de como de una mercancía, ¿viste? Cuando vos vas, compras algo y listo. No, hay muchas emociones detrás de esto que es el negocio del turismo, de los viajes, de ser agente, de asesorar, de informar, de sí. Estar al día con el tema del dólar, con el tema del cambio, con el tema... O sea, hay mucha labor de la gente sí. De viajes. Sí. Tengo una pregunta que quizás sea indiscreta. El dólar es oficial cuando ustedes hablan de dólares, ¿no? El dólar es oficial, sí. El dólar es oficial, pero se cotiza con el impuesto que cobra el Estado, lamentablemente. Que es el 65, o sea, terminas pagando el doble. Claro. Es prácticamente lo mismo. Claro. Es lamentable. Estamos padeciendo esa situación porque, bueno, es un tema largo que no. No, ni hablar. Estaríamos dos días hablando de lo que es la macroeconomía de este país que no tiene pie ni cabeza, pero bueno, ahora vamos a ver. Gracias por compartirlo. Quiero mandar un saludo. Están escuchando desde Capital colegas como el secretario de la Asociación de Viajes de Buenos Aires, Avia Bue, Alfred Jiménez, un dirigente que es de mucha trayectoria. Amigas como que son guías de turismo, o sea, todo lo que es el turismo es muy lindo, es muy amplio, así que les mando un cariño a todos. Es muy lindo. Feliz día a todos ellos, si nos están escuchando. Bueno, gracias. Así que bueno, Marito, puedo festejar. Mirá si me quedo en la box. ¿Tengo algún rumor por ahí? ¿Lo querés contar o es sorpresa? ¿Lo digo o no lo digo? No, como vos quieras. ¿Te tenemos de compañera o no te vamos a tener de compañera? No aguanto más. Y decilo. Dominical. Sí. Dominical va a ser la cosa. ¿En qué horario? Sí. 7 de la tarde. Bien, en el horario donde música, todo el mundo está regresando. Arte, bien. Cultura, actualidad, todo lo que entre en dos horas. Bien, perfecto. Felicitaciones. ¿Cuándo primicia. Arrancás? Bueno, así vamos a ser compañeros. Vamos a ser compañeros. Arrancamos, si Dios quiere, el 7 de mayo. Bien, perfecto. Bueno. Así que, bueno, aprovechamos la celebración y descorchemos un virtual champagne. Tenemos que hacer los que nos da placer, Cari. Si no, claro. Sí, tal cual. Mira, desde que vos estás en este programa, mis mañanas son alegres, con música, con actualidad, con risas, y se nota que lo disfrutas. Lo disfruto. Es mi cable a tierra, es mi momento. O sea, es que ayer lo hablábamos con Claudio y con Damián justamente. Sí. Salgo sí. De acá y bueno, y tengo un montón de cosas, ¿no? Para. Y sí. Tengo que trabajar, soy pobre, ¿viste? Esto de ser pobre nos mata, pero. Salgo de acá y tengo que hacer. Sí, bueno, qué sé yo. Yo creo que hay que ponerle la mejor y bueno. Creo que somos los únicos que en este país somos pobres y felices, me parece. Haciendo lo que nos gusta, ¿no? Pero la vida no se compra tampoco, ojo, no, vos podés tener 50 mil millones de dólares Y si te toca la fea, si te toca no tener salud, por ejemplo, bueno, no hay guita que bueno, te... Ni hablar. Ojo. Yo siempre prefiero cuidar la salud. A veces cuando los chicos, una vuelta estuve acá con Maru, sé que se escucha el delay. ¿Tenés la radio fuerte? A ver, no, espérame. Estamos hablando con nuestra amiga Carolina Gómez. Ahora nos va a explicar lo que es el previaje, ¿eh? Porque justamente nosotros no sabíamos qué era. No sabemos cómo explicarlo. ¿Ahora me escuchás? Sí. A ver. Sí, ahí te escucho. Ahí te ¿ahora? Escucho. Pues escucho mi eco. Ahora un poco mejor. Sí, es que bueno, las señales no son lo mejor. Bueno, Marito, muchísimas gracias. No, por favor. Cari, ¿sabes qué te quería preguntar? La consulta era que nos expliques una breve reseña, porque a mí me están haciendo señas que tenemos que ir a la rotativa, pero breve reseña de lo que es el previaje. ¿En qué consiste? Pues estuve preguntando lo que fue, claro, porque cerró la cuarta, ¿no? Bueno, el previaje es un presupuesto que da el Estado a través del Banco Nación, que dio como cuarta edición, donde el que compra en determinada fecha se le factura y la mitad de su facturación, en esta vez fue un tope de 70.000 pesos por cada pasajero, se reintegra a través de una tarjeta de crédito que puede utilizar a partir de su viaje. Okay. Algo que fue gradualmente muy mal manejado desde el punto que se debería haber hecho solamente, por ejemplo, para los jubilados. Entonces, como se le dio a todo el mundo, no fue justo que alguien que gaste 800.000 pesos en Bariloche le den 70.000 pesos de beneficio. Claro, se fue a gastar un palito y medio en las leñas. Claro, totalmente ilógico, pero bueno, claro. Ojalá que lo puedan corregir para la próxima. Porque para la primera edición y la segunda, yo di charlas en sedes de PAMI para que lo puedan implementar, porque a veces los jubilados no tienen el alcance para este tipo de beneficios. Pero bueno, esperemos que lo puedan corregir. Y esperemos que sí, pero bueno, ojalá que sí. Bueno, Cari, esa era nuestra duda. Estoy escuchando y corro para la oficina que has saneado, nos has desasnado. Cari, que termines bien tu día, feliz día para todos los agentes de viaje, los que están en turismo. Gracias. Y muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Te mando a ustedes. Un beso. Un beso grande. Nos vemos. Chau, gracias. Bueno, ahí estuvo nuestra amiga y futura compañera a partir del 7 de mayo a las 19 horas acá en Radio Vox, va a ser su programa. No sabemos cómo se llama, no dijo nada todavía, pero bueno, nos dio ese adelanto. Era para explicarnos más o menos en qué consistía el previaje, porque la verdad que no lo sabíamos. Gente, vamos a la rotativa y volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge, Plan Autos. A través de una mínima cuota mensual podés llegar a tu cero kilómetro. Tener el auto de tus sueños es posible. Con solo 3 cifras se hace realidad. Consultá por planes combinados. Ganás el auto más 250 mil pesos y no pagás más. Gran variedad de modelos. Elegí tu plan mandando un WhatsApp al 1530 410913. Facebook, Instagram. Club San Jorge Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155 17 8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina, aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66, www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42 57 5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, de regreso. Todavía no terminamos la primera hora, ¿eh? Nos quedaron colgados unos temitas que son mega archipoli multiclásicos, ¿eh? Para que nos entiendan. Gente, algo muy, muy importante. Tenemos tema de Crónica. Amamos Crónica. Por eso amamos Crónica. Impactante. Filman. Filman enorme ovni sobre una ruta. Parece la nave de ET. ¿Qué tool? Obvio que va a ser lo primero que le llamo. A ver, vamos a leer. Lo importante, gente. A ver. Hola a todos. Hola. Soy nuevamente yo, ET. ¿Quién dice? El presunto encuentro con un ovni tuvo lugar en una ruta en Estados Unidos donde un conductor notó algo extraño. Decidió filmarlo y el video conmocionó las redes sociales. Está el video, ¿eh? Está en Crónica, www.crónica.com.ar, sección... ¿Qué sección sería? No sé. Bueno, está bien, en el primer plano. Paranormal, no, ovni o algo. Sí, dice, la existencia de OVNI siempre llaman la atención de propios y extraños, ya que es un mundo que tiene un atractivo particular y cada vez suma más adeptos y más se potencia cuando hay fotografías y videos que pueden demostrar la presencia de alienígenas. Dice, un caso llamativo para los investigadores tuvo lugar en Estados Unidos, en donde hubo un impresionante registro que fue realizado por una persona que viajaba a bordo de una camioneta a través de una ruta local. Cabe destacar que el video, que tuvo miles de reproducciones y comentarios, se observa una presunta nave extraterrestre de enormes dimensiones que se trasladaba en absoluto silencio por el lugar. En la continuación de la filmación se percibe que el objeto posee varias luces encendidas de color rojas y blancas que acompaña el andar del rodado que circulaba por la noche en la ruta estadounidense. Muchas personas que se atrevieron a comparar esta situación con la ocurrida en la película ET, dirigida por Steven Spielberg, y que muestra el momento en el final de la película, en la cual se ve como el pequeño extraterrestre espera como una con una meseta en la mano, una maceta en la mano, la llegada de la nave espacial que venía a buscarlo. ¿Por qué la maceta? Bueno, para que lo destiones, era una plantita. Bueno, ¿por qué se llama? Vos sabés que, ahora voy a contar la historia de Steven Spielberg. ¿Quién es Steven Spielberg y para quién trabaja en realidad? ¿Y por qué financia tanto y tiene todas esas películas que son de mega producción, pero en realidad lo que está haciendo es avisarnos lo que viene en el futuro, como tantas otras, ¿no? En esa espera en la cual seguimos, en esa espera en la cual estaba su amigo humano Elliot junto al alienígena, una gran cantidad de luces emergieron desde el cielo y se depositaron en el bosque para recoger al marciano y llevarlo a su mundo. Este es el video de T acá de la película. Qué grande, qué genio que son crónicas. Seguimos. En esta ocasión solo se vieron algunas luces en la vera del camino y ningún pequeño marciano bajando o subiendo de la nave espacial. O al menos eso parece, que nunca se pudo ver en el video. Está el video, ¿eh? Está el video, así que si quieren entrar pueden verlo ahí. Bueno, eso solo. Pero está muy bueno, ¿eh? La verdad que está bueno. Gracias a Crónica por informarnos de estas cosas que son importantes realmente. Así que bueno, Dami, ¿cómo va? Tenemos unos minutitos, Dami. Vamos a aprovecharlos, tenemos unos minutitos. Vamos a leer lo de la pareja. Dice, una pareja firmó un contrato de fidelidad y una increíble multa en el acuerdo se hizo viral. Unos jóvenes crearon un contrato para asegurarse que ninguno sea infiel durante su relación. La insólita decisión de la pareja generó distintos comentarios y se viralizó en las redes sociales. Ser infiel sale caro, aseguraron. Mira el video. Y hay un video. Bueno. Están firmando un contrato. Vamos a leerlo. En los últimos días una insólita historia se hizo viral en las redes sociales. Una pareja decidió crear y firmar un contrato para poder asegurar la fidelidad en su relación. En ese sentido aseguraron que si alguno engañaba al otro tendrá que pagarle unos 10,000 pesos por cada año que estuvieron juntos. ¿Indemnización? Bueno, esto pasa, cada vez que te separas te sale carísimo, ¿o no? ¿No? Me parece que sí, ¿o no? Si te divorcias por infidelidad, ¿o no? ¿Sabes? Conviene, gente, ¿eh? Tómenlo de idea a mis amigos. Ya sabe a quiénes de mis amigos pueden seguir los ejemplos acá de esta pareja. El video fue compartido en la cuenta de TikTok por una pareja de México. Los jóvenes confeccionaron un contrato en donde detallan varios puntos de cómo debe ser la relación entre ambos. ¿Pero qué son, chiquititos? ¿Son adolescentes? ¿Serán adolescentes? Bueno. En principio, los jóvenes explicaron, no quieren ser otra estadística de parejas rotas por la infidelidad. Porque ser infiel sale caro. Aquí mi novia... Oh, perdón, pero me están bombardeando. Aquí mi novia y yo tuvimos la grandiosa idea de hacer un contrato, aseguró el hombre. Ah, bueno. No. Está bien que hagan un contrato. Igual no hace falta contrato, chicos, ¿eh? Creo que no. Si estos llegan a ser infieles y yo sin pareja, la verdad no lo puedo creer. Nada. Una pinta tiene el flaco. Mentira. Entren a la página www.cronica.com.ar, sección cosas de locos, y ahí van a poder ver. Seguimos. En el clip que se viralizó rápidamente en las redes sociales chinas, en TikTok, o sea, se puede apreciar, fuera propaganda, se puede apreciar el momento preciso en el que los novios firman el contrato. Y ambos parecieran estar muy felices con la decisión que tomaron. Sí, ahora vayan a convivir. Ahora vayan a convivir, a ver cómo les va. Hablamos en 3 meses. En el acuerdo, la pareja estipuló que si uno de ellos es infiel, la relación terminará y le tendrá que pagar al otro 10,000 pesos por cada año que perdieron juntos. Lo hicimos no porque no confiamos el uno en el otro, sino para que nunca llegue a pasar algo así. Porque pareja prevenida vale por dos. Es un tarado el flaco. La cara lo vende igual, ¿eh? La mina. De esta con el muchacho. Bueno, ahí está. Ahora, a ver, seguimos. A ver qué dice. Bueno, el video se hizo viral un poco de tiempo en la plataforma china y se encuentra en las redes sociales. Hasta el momento la publicación cuenta con 9.3 millones de visualizaciones, 1.3 millones de gustas, 12.000 comentarios. 12.000 comentarios de usuarios que elogiaban o cuestionaban la postura de esta pareja. ¿Puedes subir la plantilla del contrato? Le pedí. Los comentarios son desopilantes. Deben ser desopilantes. Estaría bueno entrar. Ahora les voy a leer. A ver si está el TikTok, se los voy a leer. No se los quise leer recién, pero... Para compensar el pago de la terapia... ¿Qué dice? ¿Puedes subir la plantilla del contrato? Para compensar el pago de la terapia... Dice... Para compensar el pago de la terapia... Si tu pareja piensa engañarte, lo hará ahí y solo se asegurará de no dejar rastros y perderás más tiempo, le dice. Yo quiero ese contrato, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas sobre la decisión de esta pareja. ¿Vos qué pensás, Damián? Tarada. Sí, ni hablar. Sé que estaban al pedo. Claro, ese para eso nomás. Tarada. El divorcio sale más caro. Para el hombre, ¿no? Ojo, está bueno, pará. Está bueno. Porque si la que engaña es la mujer le tiene que pagar al flaco. ¿Cuándo hace las divisiones viene con las mujeres? Nunca. Mirá que conozco un montón de amigos, ¿eh? Siempre perdés un montón. El hombre. Sí. No, bueno, acá dice que la tiene que indemnizar con 10 mil pesos por año. Claro, y además me quedo con todo. Ahí es negocio para nosotros. Pues si no, si, por lo menos acá, no conozco la jurisdicción de la jurisprudencia de México, pero. Claro. Sí. Bueno, pero después en la convivencia cambian, ¿eh? En la convivencia cambian. Pero todos cambiamos, ¿eh? Me parece. Pero por lo menos hasta ahora, hasta acá, lo que me ha pasado, no estoy defendiendo al hombre. A ver, que quede claro para que no me quieran atacar. Pero está buena la opinión, ¿eh? Ojo, estaría buena la opinión escucharlos a ver qué dicen. Por lo menos de los que yo conozco siempre perdemos. Por cada divorcio, cada separación, perdemos nosotros. Nunca vi una mujer que diga, che, tuve que dividir la casa que nos dejaron. La que compramos, tuve que darle esta parte, tuve que darle esto, tuve que darle aquello, tuve que pagarle tanto por mes, porque nunca. Y conozco casos aún que la mujer no tiene la tenencia de los hijos. Y jamás la mujer dijo, bueno, toma, yo te pago, te doy tanto. Nunca. No conozco caso que la mujer le pase plata al hombre. Porque los hijos a veces deciden quedarse con ellos. Ya tienen 12, 14, 16, se quedan con el padre. Y porque crecieron y ya entendieron, o porque se fue con el padre, lo toman como traición, no te doy nada. Estoy haciendo comentarios reales, Dami. Estoy haciendo comentarios reales. Así que bueno, hay gente, conozco amigos que están separados, que y encima los hombres jamás le vinieron por vergüenza o por decir, no necesito nada de ella, porque en realidad, bueno, qué sé yo, son cosas que estaría bueno, a ver que nos tiren algún mensajito. Nosotros acá cuando menos somos neutrales, pero por lo menos los casos, experiencia personal, los casos que conocemos, nosotros somos los que perdemos, siempre, nosotros los hombres, ¿no? Pero bueno, nada, a ver, opinen. Si les interesa. Dami, ¿estás preparado para cerrar la primera hora? Tendremos que estar ya. Pero no importa, tarde como siempre. Gente clásico, estos son mega clásicos, ¿eh? Allá vamos. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele. Siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy de

gusta, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí. Y ahora tú a la quebrada. Si aún me duele verte llorar, déjamela dejar. Yo la quiero ver colada. Chiquitita, sabes muy bien. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Hola, buenos días Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, me alegro que esté lindo el día por ahí. Acá está bastante gris, pero agradable al fin. Bueno, saludos para toda esa gente por ahí. Quería pedir si es posible, si estamos a tiempo todavía, un tema para después de las 11, caída libre por la trampa. Y bueno, saludo nuevamente por ahí, que anden bien acá haciendo el aguante, que pasen lindo. Sí, Mario, conozco un caso yo también de un muchacho que se hace cargo de su hijo hace muchísimos años, desde muy chiquito, y también la madre está para la selfie nomás. Hay otro audio, hay otro audio. ¿No te lo pasé? Ahora te lo paso. Recalculando. Mario, para la última hora te quería pedir un té de tilo, si puede ser, un tranquilizante. Esta economía nos está enfermando, nos enferma. Para la última hora, Mario, el tema de New Order, Blue Monday. Un abrazo para todos. Gracias a Dios, estoy bien. Bueno, ahí está, gracias a todos, gracias a Miguel, gracias por estar allí haciéndonos el aguante desde el almacén en Montevideo, Uruguay. Gracias, chicos, gracias. Debe andar ahí Noelia también por ahí. Muchas gracias. Obviamente, vamos a pasar el tema de la trampa. Gracias, Edu, gracias por estar ahí. Por Eduardo también, él trabaja con aluminio. No sé si tenés precio, Eduardo. Eduardo está con el aluminio y bueno, no sé si tenés precio, si te venden. Es una locura lo que nos está pasando. Pero bueno, ayer tuvo que liquidar el Estado, liquidó, subió un poquitito, corrigió el dólar oficial. Recuerden que en algunos días nomás de 225,30 ahora está, ya te digo, está 228 pesos. Cuanto más cerca del blue está, quizás más controlado y más puede bajar el dólar, ¿sí? Lo que tiene que, bueno, justamente el dólar, el riesgo país subió un cachitito, el dólar blue se mantiene, recién abrió la bolsa igual de todos modos, se mantiene en 474, el contado con liquidación en 448, eso es bueno, que ese es el primer índice, es el que maneja la bolsa. Si el Estado por ahí liquida ahí, puede bajar, ese contado con liquidación es el que maneja la bolsa. Está en 448, está bajo, o sea que tendería, ahora cuando empiecen a comercializarlo, que es en una hora, 40 minutos, una hora, de la apertura de la bolsa, empezaría a ver, a variar, ¿no? Si baja, si sube, si baja, si sube. Ojalá baje, porque además el Estado salió a vender y salió a exportar, más allá de que no lo está haciendo con dólares, lo está haciendo con yuanes, eso es muy importante de todos modos, así que eso es muy bueno. El riesgo país subió 3 puntitos, que eso en realidad no es nada, no va a influir mucho, pero bueno, por lo menos lo va controlando. Tendería en baja, creería, salvo que no sé, las últimas noticias del Estado, no sé qué habrá hecho. Si sube es porque hay algo que salió mal. Bueno, gente, a ver cómo venimos. Damián, estamos muy, muy, muy atrasados con el tema de la música en internacional, ¿no? Nunca lo abrimos al bloque. No, todavía nos pasamos y, como siempre, bueno, vamos tarde, vamos bárbaro. Gente, recuerde que deben enviarnos su audio a ver de qué opinan con respecto a lo que hablamos recién. Y obviamente está el tema de consigna, que es de toda la semana, que recién se termina mañana el tema de consigna, que es cuando hablas de más y metes la pata. O cuando hablas de algo y quedas desubicado, queda mal, ¿sí? Recuerde que deben enviarnos el audio pidiéndonos el tema para la tercera hora al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien pueden empezar a chusmear nuestras redes, que ya están los flyers de los recitales, al Instagram, que es mdiferentesok, y al Facebook, que es mañanasdiferentesok. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. And it can take so long. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, se clavó el Spotify. Bueno, ¿está preparado ahora? Tuvimos que recurrir al archivo. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, gente, seguimos con el segundo tema. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, estamos acá, nos estamos riendo, estamos los tres, estamos con Mari y Dami. Nos estamos riendo un montón. Dami, como siempre, estamos atrasados, casi en la tercera tanda tendríamos que estar. Así que bueno, no nos demoremos, vamos a ponerlos. ¿Tenemos audios? Vamos a ver si es de Spotify. Vamos a ver si podemos alcanzar un poquitito los temas, porque estamos muy, muy atrasados. Si no, no vamos a llegar a nada. Dale. A ver. Bueno, otra vez. No funciona Spotify. Se ha caído Spotify, gente. Así que bueno. No lo podemos agarrar. No funkeira. Bueno, suele pasar. Eso por hacer programa en vivo. Eso. Pero bueno, suele pasar. Ahora lo vamos a buscar en el archivo. Así que bueno, gente, abrió la bolsa, sigue ahí más o menos, devaluó el estado, subió a 228 pesos el dólar, pero nos mantenemos ahí. Contado con liquidación, sigue en 448, o sea que está arreglando al devaluar, más o menos se va modificando. Recuerden que esto es como la presión, si se junta, bueno, acá es al revés con la presión. Acá cuanto más cerca esté del oficial, del extraoficial, es donde se va a mantener más estable el tema. Así que devaluó el estado, volvió a aumentar el dólar a 228 pesos. Quiere decir que de acá después no baja. Así que no sé si es bueno o malo. Habría que ver qué pasa después de las 15 horas. También tienes el archivo. Gente, los dejamos con la mejor música. I've learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I hope, but then I hit the wall. Crash, boom, bang. That's the call. That's the game. And the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do. I'm still breaking the rule. I kick it up, I kick it down. It's every time. Crash, boom, bang. That's my real middle name. It has always been the same. That's the core. That's the game. And the pain stays the same. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Dance, come on, got candy in my ears tonight. Dance, uh-huh, yeah, candy in my ears.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Wise men said,

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente de regreso, tanto tiempo, se hizo largo, pero estamos ahí más o menos actualizados. Gente, ahora vamos a poner unos temas que, vos sabés que empezó al revés esto. El par de temas que les vamos a poner ahora empezó al revés. Empecé a escuchar un tema de Joey Ramone que digo, nunca pongo algo de punk. No pongo, digo, bueno. A ver, y escuché un tema de Joey Ramone que tiene un riff, tiene una introducción que no es de eso, sino es que es de un tema de otra banda punk. Yo esto lo conozco y digo, es de Pretty Vacant de Sex Pistols. Así que para aquellos que les gusta el punk, como fue mi época a finales de los 80, que era punk y escuchaba Ramones, de Stooge, de Clash, Sex Pistols, era fanático de Sex Pistols. Si mi hermano está escuchando, yo me acuerdo que lo torturaba. Mi hermano nació en el 88 y yo era punk en esa época. Tenía mi fascinación por Sex Pistols en esa época. No era punk, me gustaba la música punk, ¿no? Pero era qué hermosa época. Y anoche, buscando el tema, digo, a ver, algo de Ramón, algo tranqui que sea Ramón. Es que una de las bandas que no suelo poner mucho, porque rítmicamente con lo que a veces pongo no coincidía. Pero digo, bueno, si le pongo esto y justo escucho ese tema de Joey Ramone, que es un cover, y digo, ese riff, esa introducción es de otro tema, lo seguí escuchando, digo, eso es de Sex Pistols. Así que gente, al que le gusta un poquitito el punk, que lo disfruten. We'll be right back. mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, acá vamos. Qué hermoso tema. Aquellos que les gusta, espero que lo hayan disfrutado. Los que no les gusta, nada. Aguanten, son dos temas nomás. A mí me gusta, he tenido mi época. Acá Damián también ha tenido su época de punk americano, como era Ramones. Así que bueno, qué linda época. Pensar que esto es en el año 96, porque después que muere Sid Vicious, que era el bajista, que fue el segundo bajista, porque el primer bajista era Glenn Matlock. Vuelven, muere Sid Vicious, vuelven a la primera formación, o sea, nunca más tocaron, pero en el año 96 le ofrece la discográfica, creo que le pagaron 10 millones de dólares para que se vuelvan a juntar a los cuatro. Entonces se junta Paul Cook en la batería, Steve Jones en la guitarra, Johnny Rotten, el cantante, y Glenn Matlock, que fue el primer bajista. Y hacen la gira del 96 que se llamó Fighting Look, una cosa así. Año 96. Y se juntaron y hicieron toda la gira en vivo. Todos los discos que hay en vivo, yo lo tengo el CD. Hermoso, hermosa, hermosa época de nuestra, ¿no? Era esos inicios. En ese año, creo que te había comentado, había ido a ver el recital de 88, me parece que fue también en Ferro, a Maiden. Cuando Maiden, estamos hablando que Maiden sonaba horrible, me acuerdo. Hoy vos los escuchás y decís, estoy escuchando Spotify, ¿viste? Los escuchás en vivo. Y lo que nunca cambiaron, lo profesional que son, ¿no? Mega archi poli multiprofesionales, los tipo Bruce Dickinson nunca desafina, nunca. Y vos ves que tocan en vivo, es impresionante lo que son esa banda, es terrible. Pero bueno, esa época también, bueno, y la de Johnny Rotten, pues te das cuenta que el tipo era un desastre en esa época. El punk de Inglaterra era la peor época de Inglaterra y claro, salieron todo eso. B52, U2, todo eso, que son irlandeses, todos son del Reino Unido. Esos siglas eran de un bono por el que cobraron subsidios, ¿sabías? U2, B52, todo eso eran V40, eran los subsidios de ellos. Les daban código, es un código, era eso. Yo no sabía también. Decían, algunos vos los escuchás, por ejemplo, después a los integrantes de B52, por ejemplo, dicen, no, es por el avión que... No, y no es, en realidad era por el subsidio. Bueno, en realidad era un subsidio, creo, en teoría. No, porque todo lo relacionaba y era el... O sea, y siempre quedó la duda porque los mismos integrantes decían, no, era por el avión, ¿viste? Después cuando hicieron plata se hacían los chetos. No, era por el avión B52 porque somos... fanático de Led Zeppelin y como pusieron el globo, no, pero bueno, no sé, algo de eso, pero más o menos venía por ese lado. UB40 también era de todo eso, bueno, todas esas eran siglas de ellos. Y era la peor época de Inglaterra, donde el Dios salve a la reina, le cantan la versión de Sex Pistol, le prohíben a Sex Pistol, de hecho de ahí después sale Anarquía en el Reino Unido, Anarchy in the UK, que se lo sacan por eso. Y caen presos porque le prohibieron tocar en suelo británico. ¿Sí? Del Reino Unido. Y quisieron, subieron a un barco y le cantaron por el río. Y dijeron, ah, pero del río no dijeron nada. Y lo para la que sería la prefectura allá, lo metieron preso. Mirá la locura que tenían los tipos. Claro, estaban recontra cansados del reino. Gente, vamos a ver si podemos alcanzar. Bueno, el dólar bajó 465. Bajó 9 pesillos. El riesgo país se mantiene ahí en 2. El contado con liquidación en 4.48. Seguimos con la tendencia en baja. ¿Por qué? Porque el país devaluó. ¿Sí? Subió a 228 pesos el valor del dólar. O sea, eso es una devaluación. Recuerde que arrancamos en 225.30. Fuimos creciendo 126, 126.30, 126.50 y estamos en 28 pesos. 228 pesos. Eso es una devaluación. Eso hace que a medida que vaya aumentando en pareja, pero lamentablemente quiere decir que no hay retroceso de esa devaluación. Así que bueno, ahora seguramente van a imprimir y vamos a seguir devaluando y vamos a fluctuar. Pero mientras tanto el dólar libre quizás vamos a tener una tendencia a la baja. De hecho está en 465 de 474 que arrancó. Hoy actualmente está en 465 y sigue bajando y la tendencia sería en baja. Al devaluar es como que el Estado reconoce algo y entonces automáticamente empieza a bajar la demanda del dólar. Además de que está exportando por medio, creo que de los yuanes, o sea que eso es bueno. Y el contado con liquidación, porque como empezaron a transaccionar con otra moneda, la transacción con otra moneda empezó a dar resultado aparentemente, y bueno, se mantuvo en 448 pesos. Vamos a esperar, que en teoría debería de estar paralelo al dólar con al contado con liquidación, que es 4.48. Actualmente está en 4.45. Vamos a ver a las 3 de la tarde cómo cierra. Gente, no nos voy a entretener más. Quiero ver si podemos continuar. Ahora nos pasamos un poquitito de ritmo. Venimos de lo más extremo, nos vamos a la otra punta, Damián. A lo más pop, a lo más algo de hermosos temas también. Vamos a ver si lo podemos alcanzar al tiempo. Allá vamos. Open up your eyes. I'll watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread upon the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission. Where we pray the day straight away, all the nations. Hey, let me be the love that comes from heaven. Let me be your rainbow rising up. Every single race of God's face will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from heaven. I wanna be your love light from above. Me love ya comes out of devotion. Where did that love come from? To rule ya, hey, spread to the world, all over the world. Yeah. In Trench Town, I'm on my mission. Where we pray the day straight away. Diferentes. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. ¿Dónde quedaron nuestros antojos? Bueno, gente, vamos a ver si podemos alcanzarlo, ¿eh? Cambiamos radicalmente el estilo musical. Dami, estamos recontra. O sea, vamos a ver si lo terminamos. Vamos con el tema, vamos con el siguiente par de temas. Gente, recuerden que deben enviarnos el mensaje al 1164-00-7047. O seguirnos. Recuerden que ya estamos sorteando las entradas para ir a ver a la cumbrecita, a la trastienda, ¿eh? Que es el día 13, sábado 13. A las 20, 21 horas, creo. Ahí está el flyer en nuestras redes. Está en Facebook, en Mañanas Diferentes OK, y en Instagram como M Diferentes OK. Participen ahí, etiqueten a sus amigos, sigan la consigna. Está buenísimo. Gente, vamos a un par de temitas más. Thank you. Bueno, gente, de regreso. El dólar está a 460 pesos y sigue bajando. Ojalá que no suba más el contado con liquidación, que se mantenga en los 448. Y como devaluó el gobierno, quizás tengamos ahí un poquitito de baja. Capaz que en 450 cerraría hoy, ¿no? Un tema. Así que bueno, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí a ver qué sucede con esto. Pues nos va cambiando los precios a todos los que tenemos comercio. Empresas, nos está cambiando los precios, nos están volviendo locos con los costos. Pero bueno, gente, vamos a los pedidos. Vamos a ver si vamos a meter todos los pedidos que podamos. Vamos a meterlos a todos, ¿no? Vamos con el pedido que nos hizo Eduardo. New Order, Blue Monday. Bueno, gente, vamos cumpliendo con el pedido de Eduardo de Solano. Ahora vamos con el pedido de Cristian, Fran Ferdinand. This is fire. I Bueno, ahí nos estamos riendo con Damián afuera del aire. Yo no sé si nos rimos más afuera del aire que en el aire. La verdad que nos matamos la risa. Bueno, gente, vamos con el video que nos hizo Miguel desde Montevideo, Uruguay. Que nos pidió La Trampa, Caída Libre. La mala suerte no es verdad. Caída libre. Y el peso de mi libertad. Sin decidirme. Mira el vacío y me entregué. Ahí vamos cumpliendo todos los pedidos para Miguel de Montevideo, Uruguay, que está ahí trabajando al pie del cañón. Gracias por estar siempre, gente. Gracias, chicos, a Noelia y a Miguel, gracias por estar siempre. Ahora vamos con el último pedido de Jesús, que nos pidió un clásico del rock, de la época de la gogó. Johnny Rivers, Memphis, Tennessee. Information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party and try to get in touch with me. She could not leave a number, but I know a place to call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd call me if I'm Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Tennessee. Help me, information, more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. No lo puedo creer. Estamos a 3 minutos. Nos pasamos 3 minutos nomás. Igual nunca antes, ¿no? Pero nos pasamos 3 minutos. Venimos bárbaros. Claudia, ¿eh? Mirá cómo estamos terminando, ¿eh? Justo, mirá, te estábamos hablando. Mirá la hora. Justo, ¿eh? Va, justo, nos pasamos 3 minutos. Para no perder la costumbre. Pero ahí vamos. ¿Cómo estás, Claudia? 12.03 minutos. Como nunca. No, ayer también. ¿O no, Damián? Ayer también. Ahí vamos. Gente, gracias por estar allí del otro lado. ¿Qué tenemos? ¿Un mensaje? Ah, a ver. Todavía estamos aprendiendo. Gracias a ustedes por la compañía y la buena onda. Ocupada, pero estoy. ¿Quién lo envió? Noelia. Grande, Noe, gracias. Gracias por estar allí junto a Miguel. Muchas gracias desde Montevideo, Uruguay. Un millón de gracias. Muchas gracias. Sinceramente. Dami, hemos concluido un nuevo día. Para mañana. A ver, porque no habíamos adelantado nada, no dijimos nada, no. Mañana viernes, joda, pero mañana tiene una temática diferente. O sea, vamos a seguir haciendo joda, tiramos la casa por la ventana, ponemos un tema atrás del otro, eso. Mañana, pero mañana va a ser un día de covers. ¿Eh? Mañana todos los covers que podamos recolectar por ahí, vamos a ponerlos mañana. Covers, temas covers, hechos por otra banda, no por otra versión, por otra banda, por otro artista, por otro cantante, interpretado por otra persona. Covers, ¿eh? Así que, gente, los dejo, será hasta el día de mañana. Muchas gracias por todo. Hasta el día de mañana, chau chau. Los dejo con el último tema, un temón de E-Bop Candy. It's a rainy afternoon, 1990. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. I had a dream. glad you got out, but I miss you. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.